política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala, que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. A ver. Oda al flan. Sí. Comienza una nueva etapa. Sí. Ya se acerca una nueva era. Sí. Abandonen las cacerolas y ataquemos con las flaneras. Impartamos con los flanes las acciones de gobierno. Sí. Flan austral. A ver. Y hasta flan cóndor. Y flan para pasar el invierno. Ya no quedarán más balas represivas. No. De la infantería. ¿Qué va? Ahora te arrojará por la espalda. ¿Qué? Varios flanes la gendarmería. Pediremos flanes al fondo. ¡No! Y será todo flantástico. Y tendremos un flan de pagos y un flan de ajuste drástico. Sí. Habrá flanes. Sí. No para todos. Sí. ¿No? Solo flan para el millonario. Ajá. Quien siempre soporta estoico. ¿Qué? El proceso inflacionario. El Papa será Francisco. ¡Francisco! Y no lo tomen como herejía. No. En la iglesia se pedirá. ¿Qué? El flan nuestro de cada día. Habrá flanes por todos lados, en la tierra y en el cielo. Ajá. Habrá flanes oficiales. Sí. Y hasta flanes paralelos. ¡El flan blue! Habrá flanes no positivos. Sí. Que los flanes nos desborden. Sí. Y que digan los presidentes. ¿Qué? La flanera está en orden. Cambiaremos nuestros héroes y será nuestro paladín. Sí. El nacido en Flampeyú. ¿Quién? Don José de Flan Martín. No. ¿Y el himno nacional? ¿Qué? Ya no será lo que era. ¿Qué será? Cantaremos de ahora en más. ¿Qué? Oíd el ruido de rota flanera. Será la mente del flan la que nuestra patria pueble, que en honor a su consistencia serán mentes muy endebles. ¡Oh, muy bueno el flan! Muy buenas tardes, 4 minutos pasado de las 2. Muy gracioso. Muy bueno, Sebastián Fernández. ¿Sebastián Fernández? Grosso. ¿Qué es, humorista? Contame, es humorista, yo no lo conozco. Trabaja en Detrás de lo que vemos en radio y en Detrás de lo que vemos televisión, que sale por Crónica. Muy bueno. Me hizo acordar a los Lelutier. En alguna parte, viste, cuando hacía el juego de palabras, me hacía acordar muchísimo al laburo de los bueno. Lelutier. Muy ocurrente, muy bueno y con actualidad. Sí, y con humor. Totalmente. Es una manera de enfrentar toda esta crisis. Porque si no, si lo haces con escepticismo, es como más pesado todo. Este es el 20º programa de Jugala, que es gratis. Para, traducime en números. Número sabemos, 20. ¿Sabías que fui, estudié ingeniería, estuve a punto de recibirme yo? Sí, sí, me así acuerdo. Lo mío son los números. 20º. 20. 20. Dos crucecitas. ¿No se festeja cuando es un número redondo, Rodo? ¿No se hace nada acá? ¿No se estila nada? Sí, ahora Rodo Seco, nuestro productor, operador, grabazo total. Paciencia de elefante ese muchacho. Vamos a comentarles que estamos en radionauta.com.ar, que ajá, nuestra página de Facebook es Radionauta, nuestro Twitter es Radionauta FM y nuestro Instagram Radionauta 106.3. Los teléfonos son el 451-6917 y nuestro WhatsApp es el 221-670-5190. Lo decís con tanta voz de locutor. ¿Entraste alguna vez al Facebook de la página? ¿Mandamos de la radio? El video. Sí, dos, tres veces entré. ¿Entraste? No te creo. Sí, te lo juro. Bueno, si me lo si vos, cada vez que yo mando a la lista de divulgación por WhatsApp y pisás en radionauta.com.ar, te manda directamente la página a la radio. Perfecto. Ahí me das pruebas fehacientes de que has entrado. Decíamos la consigna del programa. Dale vos. Que es la que estamos llevando adelante desde hace 2 programas. Una creatividad la nuestra, nos es que rompimos nuestros oyentes la cabeza. Prendió la consigna. Sí, interactúan y participen a partir de tener la posibilidad de elegir el tema de cierre. Bien. El tema musical de cierre, siempre música latinoamericana con contenido social, que es la particularidad del del pedido nuestro. Si alguien quiere poner algo divertido, bien básico, bien cuadrado, no puede, a tu criterio. A nosotros nos gusta a los oyentes que tengan piensan? La capacidad de pensar. Y a los que no también. También, si no también. Discrimine, vamos todos. Si nos escucha Geninek, bien, que nos escuche, claro. Al final, eso es un discriminatorio total. Perdón. No, está todo bien, está todo vamos bien. Vamos a arrancar con la semana que pasó. ¿Y si no queda otra? Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. Uno de cada tres departamentos porteños registra deudas de expensas. ¿Porteños nada más? Solo porteños porque es lo que midieron. Ah, bueno. La economía cayó 6,9% en julio con respecto al mismo mes de 2017. Imposible. Confirman el procesamiento del intendente de Cambiemos de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Barisco, por sus vínculos narcos. La caída en venta de automóviles está con números similares a 2002. ¡Ay! Me da escalofrío. Con el gremio de la fraternidad se juntaron todos los gremios integrantes de la CGT para determinar acciones conjuntas luego de la partida de Moyano del gobierno tripartito de la CGT. El triunvirato. Para determinar políticas, como dije antes, por la coyuntura. Esperemos a ver si en algún momento ponen fecha. Que se apuren. Y paran. Que se apuren porque directamente desaparecemos. El mercado... ¿Le sigue dando la espalda al presidente? Porque el dólar es 32,70. O en realidad le da la mano. ¿Qué decís? Yo pensé que era una pregunta retórica, no necesita respuesta. Cayó el 17% la escrituración de casas. Imposible. Y un 43% las operaciones con créditos UVA. Es una falacia eso. Suspenden convenios de investigación internacional del CONICET por el recorte. Sí, así que mandamos la heladera al espacio. Continúa la crisis en la educación, los gremios no reciben propuestas y las universidades del conurbano tienen presupuesto hasta octubre. Y esto no es un conflicto con la educación, es con la sociedad. Con toda la sociedad en su conjunto. Y es así porque la educación incluye a todo el pueblo, ¿no? A tu criterio, o sea, después lo debatimos. Una buena... UPCN consiguió bonos para septiembre de 2.500 pesos y para octubre de 4.000 pesos. Algo es algo. Lo malo es que son no remunerativos. ¿Qué implica? ¿Qué te dan que el no pan? Que no te aportan al sueldo, que es un bono que se paga por única vez y que no pagan impuesto por eso. Ponete contento vos que lo cuando recibís. Vayas a cobrar el aguinaldo, sí. El aguinaldo sobre el básico. Y entonces ahí. Estos 4.000 pesos no van a entrar, que te van a dar un billete más para el salario no complementario. Pero bueno, lo que quieren es que vos digas y que sientas que, bueno, por ¿viste? Lo menos recibo algo. Peor están otros. No, Argentina batió el récord. Es el país número uno en devaluación de moneda. Es deprimente eso. Sí, no sé qué quiere decir, pero es deprimente. Increíble. Walmart anunció cierres para los próximos 2 meses de 15 sucursales por la caída en el consumo interno. Hay que ver si es verdad eso. Entonces, ¿el flan qué representa? Los medios, ¿qué quieren que represente el flan? El flan es el pan. Y para ellos, el flan es el pan de los negros. Que no pueden tener flan, que no pueden tener pan, que no pueden tener dulce de leche. Y la figura de la casa incendiada es como está quedando el país. Bien. Te cuento a la gente que le pones mucho sentimiento. Hay agendas de noticias que te las haces con el corazón y una vez que las transmitiste, eso lo manifestás. Y uno te pones mal en serio, a eso quiero decir. Uno se va soltando. Sí. Y aprovecha estos espacios para hacer catarsis. Yo tengo los jueves y cola y los miércoles radio, así que a mitad de semana largo todo. Yo tengo los miércoles todo, al unísono las dos cosas tengo. Bueno. Tiro mierda por un lado, mierda para otro. Esperemos que no nos pinte la agresión. No, por favor. Sobre todo por el inmueble, por la radio hermosa en la que trabajamos. En la que trabajamos. Pero sí, muchas malas noticias. más de lo mismo, miércoles a miércoles, nos inundás de malas noticias, que es lo que nos envuelve. Es la cuestión. Sí. Yo no tengo nada que ver, decime. Vos me guardías a mí, pero yo no tengo nada que ver. Pero no, medidas buenas. Bueno, buscamos. Una medida buena tiraste. Y dijimos lo del... Bono de 2 lucas y media. Lo del bono de 2 lucas y media, 4 lucas. Hay estatales también están negociando y te van a dar... 1000 pesitos en 3 cuotas. Algo, escúchame. Son... Algo vamos a ligar. 1000 pesos son... ¿Cuánto queda? $25. Sí. Coche, el dólar es tremendo. Escucha, ¿cuánto falta para que...? Porque va a explotar todo. Yo entiendo que piden que no, que uno no tenga ese deseo, porque realmente es contraproducente para todos, pero en algún momento va a detonar. Yo lo escuché hablando a Macri los otros días. Hoy está... a la mañana, ¿no? ¿No escuchaste el...? No, no sé si el discurso de la mañana. No, bueno, en la sección economía vamos a hablar de no, pero adelantá, del presidente. Que estaba... En un discurso grabado, habló hoy a las, no sé qué eran, 10 minutos antes de las 10. Estaba dormido. O 10 minutos después de las 10, que sí. A las 10 abre la operatoria de bolsa y los bancos. Uy, se fue toda la mierda antes. Y dijo que él... salía para transmitir un mensaje de tranquilidad. Por eso dije, ¿le dieron la mano o le dan la espalda al mercado? No. Porque él habla del libre mercado y el dólar pasó de 18 mangos cuando subió a 18 mangos el año pasado. Sí. 18 mangos y ahora está 32,70. Siempre caemos en lo mismo y es medio redundante. No sé si es a propósito o sinceramente hay inoperancia total por parte de los funcionarios. Pero bueno, esperemos que el miércoles que viene estemos un poco mejor. La veo difícil, pero esa es la esperanza de siempre. ¿Qué sé yo? Creo que para amenizar sería. Sí, amainar. No sé qué querés decir. No, podríamos ir a escuchar un temita musical. Bueno, ¿me dejás decir algo antes? Dale. El tema musical es del Flaco Spinetta. Sí. Se llama Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Temas. Y yo me acuerdo que el Flaco, cuando ya estaba enfermo, cuando ya tenía una enfermedad terminal, un medio gráfico le sacó una foto. No sé si te acordás. Sí. Estaba en el umbral de la puerta de la casa. Yo no creo que. No sé si no fue Infobae. Yo estaría bueno tener la precisa de si los oyentes medio. Nuestros recuerdan, nos pueden. Sí, yo me acuerdo que Dante Spinetta, Catalina, la hija también, se habían enojado muchísimo. Así que bueno, todos los temas musicales que vamos a pasar hoy, previamente al músico, al artista protagonista, vamos a contar una anécdota esta por cual la prensa nos da tanta bronca. Porque la verdad que esa foto fue indigna, no merece la pena. Vivir ese sujeto que sacó la foto, el que permitió sacar la foto y el que la publicó. Y esa es mi forma de hacer un honor al Flaco Spinetta. Vamos con Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Thank you. hacer al 10, tirá de 3 puntos o pinchala hasta el cielo. Jugá como quieras, pero jugala, que es gratis. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿No, qué quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... ¡A mí no, hermano! Estadísticas subjetivas. ¡Tato! Un espacio donde ¡tato! Los detalles y las sutilezas... ¡Que esto quede bien claro! ...se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico... Admiro la calidad que tenemos en los separadores. Iba a decir lo único, eso y la música. Nuestras vedetes. ¿Lo nombramos? ¿Lo nombramos con nombre y apellido? ¿A Sebastián Caratoli? Sí, nuestro locutor amigo. Que nos hace siempre la artística desde el 98 en adelante, nos hace todas las artísticas. Desde Ametralladora Deportiva, desde 625, ¿qué más? No, esos fueron los que ganaron premios, esos fueron los programas que llegaron los más altos, programas de radio, le contamos a la gente. Claro. Pero después también en trabajos privados, así que necesitas una voz. Cuando hacíamos presentaciones a las empresas, ¿te acordás? A las empresas privadas. Y también amigos que hacen fiestas y necesitan que tenga esa fiesta tenga repercusión o una presentación, siempre le pedimos a Sebastián. Wedding Planet. No sé qué es eso, pero bueno. ¿Te gustó la canción? Me gustó, sí, muy buena. Ya la. Ya la habíamos pasado. Forma parte del colectivo imaginario de los que tenemos de 40 para arriba. Sí, sí. Los chicos ni el flaco, dicen el flaco Schiavi. ¿Tienen idea de quién es el flaco Spinetta? No. Sí, los que están metidos en la música, sí. Los que escuchan reggaetón. Los que los padres se lo trasladaron, por ahí tienen idea de rock argentino, pero los que no. Difícil. Ni a palo. Che, hay un movimiento bárbaro acá en el Olga Vázquez. Sí. Rodo, ¿hay algo en especial hoy? No. Rodo contó que vino de la marcha, multitudinaria marcha de educación acá en la ciudad de La Plata. Ajá. Están allá en 6 y 51, en el Ministerio de Gobierno. Frente, claro. Frente a las propuestas de la gobernadora. Del 14 más 1, del 13 más 2 y del 10 más 5. Bueno, pero estamos en el segmento deportivo. Cambiamos el ángulo de la noticia. Hubo noticias, no sé, ¿qué te pareció de lo más relevante en esta semana? Y todo el tema de Conmebol, de bardo. De la intervención de la FIFA en la selección uruguaya. Sí, ¿qué es el TAR? El VAR, el TAS. TAS. ¿Qué es mierda? Un tribunal arbitrario internacional que ante pedidos desde las distintas disciplinas... Sí. Frente a situaciones que... Ah, no solo futbolístico. Alguien crea que... No. ¿Deportivo general? Claro. Uy, qué delirio. Doping. Sí. Mala... ¿Cómo se dice? Sí, mala inclusión. Mala inclusión. Todo ese tipo de cosas lo manejan eso. De hecho, quieren abrir una sede en Sudamérica. Sí. Porque... Ah, esto es medio internacional a nivel mundial. Es un tribunal internacional, exacto. O sea que se meten en alguna decisión que por ahí no están muy, muy interiorizados, exacto. Pero tira. ¿Qué tipo sí. de los dirigentes no, de fútbol? No, el tema es que, el tema es gordos, que frente a posibilidades de trabajo, sí. Hay determinados juzgados que sí. por ahí autorizan o no, sí, y esto sí, es como sí. una instancia superior. Claro, la que dirime o decide finalmente exacto. quién. Exacto. Me gustó lo de Chacho Coudet. No sé si escuchaste la sí, escuché, previo al partido con River. Me encantó. Escuché que dijo que a él le gustaría ganar nada más. Me encantó. Va, previamente hay que dijo. Ver, claro, hay que ver qué sucede después. No, a mí pierde. Me pareció muy... Ayer lo escuchaba el técnico Independiente. Sí, a Holland. Que decía la realidad. Sí. A ver, empataron. Pero Independiente lo pasó por arriba los dos partidos. Erró un penal ayer. Pero eso... Lo peloteó. Eso es no, no, porque desde partidarios de Racing dijeron que cómo podía ser que podían festejar habiendo empatado los dos partidos. Bueno, 0-0. Pero eso es el folclore de mierda. Partió dos veces al arco en el partido de vuelta en Brasil. Está bien, dos bien. Veces pateó al arco. Por eso. En el partido de Avellaneda no pateó al arco. Festeje lo festeje es parte de folclore. Claro. Pero me parece que Coudet... Previo al partido, que es donde hay que tener cuidado, me parece que estuvo bien. Decir. Estuvo bien desdramatizando. Por eso. Y dijo que igual durmiera. Pensando para adelante, pero exactamente. Dijo que el dirigente del Santos sí. que hizo la mala inclusión de Carlos Sánchez fue despedido sí. ayer a la noche, después del partido mira. Con Independiente. Mira. Tuvimos la posibilidad de ver el partido de Estudiantes, que jugó un gran partido. Sí. Que ¿lo viste todo? ¿Viste los 90 minutos? No, vi todo el segundo tiempo. Sí, aguantó muy bien con pibes. Pero capitalizó al equipo, sí. El Chino Benítez. Sí. Hoy tiene la mitad del equipo que hace 6 meses tal vez no jugaban o no tenían tanta continuidad. Y sí. Hoy, ayer, jugaron un partidazo. Sí, sí. Y siempre las bases están en los experimentados como Chapura. Braña fue un partido. Mariano Andújar. Andújar y Braña jugaron un partido bárbaro. El Chapu tiene 38, sí, creo. Sí. Yo pensé que se retiraba hace 2 años. Cuando se fue para Quilmes. Yo pensé que iba a cerrar su carrera en el club donde nació. Y el partido ayer me hizo acordar mucho al partido de Argentina. Bueno, de Argentina. Tuve un lapsus de estudiante del 2009 frente al Barcelona, pues fue muy parecido. Uh-huh. Ante un equipo superior, campeón de todo, en este caso campeón de Libertadores como Gremio, aguantó sin la pelota, que eso siempre es peligroso. Después me hizo acordar también los partidos con el Inter en el 2008 por la Copa Sudamericana, uh-huh, y el 2010 por la Copa Libertadores, que también, sí, las dos veces queda fuera estudiante, pero siempre haciendo un buen partido, siendo protagonista, pero sin la pelota, aguantando bien, y sobre la hora pierde la posibilidad de acceder a una nueva instancia. Siempre es más difícil con jugadores más jóvenes, sí, con menos experiencia, enfrentarte a estos rivales. Sí, Gremio es el último campeón. Y con todo lo que implica. Entonces, ahora estuvo flojo. El Gremio, la defensa, yo la vi como un flan, diría. Estaba. A mí me gustó el segundo tiempo de Estudiantes, donde quedaba muy claro que ellos defendían hasta el borde del área, sí, y quedaban para contraatacar. Sí. Dependían de que en esos contragolpes tuvieran la calidad para terminarlo. Tal y cual. No se pudo. Tal cual. Cuando creamos este programa, y más precisamente esta sección, dijimos que la objetividad la íbamos a... escribimos una opinión de que no existía, que todo. Así, sí, que esto está totalmente sesgado. Y yo quería escuchar una canción que le pedí a Rodo que me la busque. Sí. Y que tan amorosamente lo hizo. Y quería escuchar un poquitito, porque me parece que Los Estudiantes es más que destacable, a pesar de la derrota. Sí, sí, sí. A ver. Ah, Rodito. Esto lo voy a escuchar yo, los oyentes no me importan. No, ya lo sé. ¿La escuchaste alguna vez? Además sabemos que Patricio es ferviente. Somos gente rara. ¿Conocías? Desde chiquitos creemos. ¿Quién canta esto? Calamaro, qué sé yo. Escuchá la letra, escuchá que esto. Aguirre Suárez, Alaje y Andújar. Agustín, yo te regalé a vos. Venimos a la facultad. Lo único que hiciste fue póster. Lo único que hiciste fue pedirme plata durante toda la facultad. Vos no me regalaste. ¿Vos no te nada. Acordás del póster de estudiante, sí, campeón de Subeldía? Lo tengo en con casa. Con todas las historietas, las dibujos de historietas. Por mi hijo que lo y tengo. Y estaba Aguirre Suárez, Bilardo, Manera. Te juro por eso que lo tengo en casa. Déjame escuchar la música, Ignacio. Tenemos una hora nada más. Escribillo te volvió loco. Si querés el miércoles que viene, trae una de. No, ¿sabes cuál me acordé? La de. Por todas tus conquistas, los días más felices. Escuchá, poneme el estribillo. Gracias, Rodo. Impresionante lo de Estudiantes. Ayer demostró una vez más la mística, la fuerza, el empeño. Apareció Sabela, apareció Subeldía, apareció el Narigón, que está jodido, pero lo bancamos. Ya no puedo opinar más nada porque ya está diciendo cualquier cosa. Así que gracias, Pincha, por una nueva demostración de fútbol y garra como la de anoche en Porto Alegre. Y resaltar la victoria de Atlético Tucumán, que se metió entre los 8 mejores de Sudamérica, el equipo de Ricardo Cielinski. Me importa 3 pelotas, ¿qué habla? Pincha de ¿pero mierda. Qué me importa? Me estás cargando. Pará, y otra noticia importante. Lo más importante. Lo más importante fue el partido de Estudiantes. Ahora no, decime qué pasa más importante con fue la naranja mecánica. No, lo más importante es el retiro de Manu Ginóbili. Impresionante. Se retiró Manu Ginóbili a los 41 años. Qué bárbaro. Y vos mirá, 42 y estás hecho verga. 16 temporadas al máximo nivel, como yo. Vamos, todavía. No te tirés abajo. ¿Qué podemos decir de Manu? Es que era lo más grande que hay. Lo vamos a extrañar. A mí, amén de los títulos y de todo el brillo que da la NBA o la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, lo que me gusta del chabón es la personalidad. Es lo más sencillo que vi en mi vida. ¿Lo escuchaste declarar? Sí, sí, sí. El tipo es concreto en lo que dice, es sencillo, no es rebuscado. Tiene una personalidad que... Esos son los ídolos que me gustan a mí. No quiero entrar en un tema de debate como el que entramos siempre No, porque yo te mato, del por Maradona mato. Del paradigma de tus ídolos. Yo por Maradona mato. Tenemos que me decir encanta, que... Me encanta, me encanta esa postura inteligente y racional. Tenemos que decir que en Italia, jugando para Kinder Bologna, ganó 4 títulos. En San Antonio ganó 4 títulos de NBA. 4 anillos, impresionante. Que es una cosa increíble. Oh. Con la selección nacional, sí. 4 medallas de oro. Sí. Campeonato FIBA Américas 2001 y 2011. Los históricos Juegos de Atenas 2004. Impresionante. Y el FIBA Diamond Ball en 2008. Mira qué bien lo nombraste. Y una medalla en el Mundial de Indianápolis 2002. Y la de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Medalla de bronce que no se destacó mucho. Y sin embargo, para un equipo de básquet argentino es más que meritorio. Yo estuve en Río. Pará, si me vas a mentir. No, te lo juro. Río, en el Juego Olímpico de 2016. Sí, yo estaba trabajando para Brasil y fui a ver el partido Argentina-Brasil. Todo vestido brasileño y le grité todos los goles, me querían matar. Hermoso, ese partido. Ese partido lo gana Argentina. Quedaron afuera ellos ahí. Y después queda afuera Argentina con Estados Unidos, que es la despedida de Manu Ginóbili, claro, de la selección nacional. Exacto. Y una cosa cortita, en un momento yo tenía alguna injerencia. Tenía alguna llegada a esos seleccionados, a esas delegaciones argentinas, cuando Manu recién arrancaba con los títulos en la selección. Y había algunos mail internos que yo tenía acceso a leerlos, y había algunos conflictos internos entre jugadores, con el cuerpo técnico. Vos, cuando hablaba Ginóbili, cuando escribía Ginóbili, te dabas cuenta que el tipo estaba por arriba de todo. Y lo único que tenía en su mente era la selección argentina y el objetivo de llegar a lo más alto. Ante peleas, cuestiones de ego, cuestiones económicas, de viaje, de incomodidad, esto, el tipo tenía como una cabeza superior y dejaba todo de lado o lo desglosaba bien para llegar al final y decir, tenemos que pensar en la selección nacional y en llegar, no sé, al primer puesto o estar entre los 4 primeros. Sí. Y eso ya mostraba un poco la mentalidad de este chabón que lo vamos a extrañar muchísimo, uno de los deportistas más importantes de la historia. Sí, está entre los 5 totalmente, mejores. Maradona, totalmente. Fangio, Maradona. Vilas. Vila, Luciano Aymar, Manu Ginóbili. Luciano Aymar, dijiste. De juegos de equipo. Sí. Determinantes. Sin duda. ¿Y Agustín Pichot lo podemos meter en esa? Sí. No, la verdad es que no. Nunca observé tanto, salvo en algún mundial. Pero bueno, si vos jugaste al rugby, yo no. Así claro, que vos sabrás. Sí, es un emblema. Pero le pedimos a Rodo otro favorcito. Dale. Rodo, todo bien, si te lo pido, no te enojas. Vamos a escuchar y que la gente nos diga a ver qué tanto es este que convierte en Manu Ginóbili, que a mi criterio es el tuyo también, ¿no? El más importante de su historia. Sí, yo creo que de su historia deportiva. Vamos a escucharlo, a ver qué onda. Rápido la ofensiva. Arranca Montecchia, el pase para Ginóbili. ¡Doble! ¡Impresionante! ¡Doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen, las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. ¡Ayúdenme a festejarlo! Ah, impresionante, realmente apasionante, un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado un cuarto. Me quieren tirar encima yo también. Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide. Un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino, un partido que parecía perdido a falta de 3 segundos, 8, un punto abajo. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Viste el último nieto que encontró la Carlotto? Pibe de 40 años. Bueno, pero eso es un... No, se te va la comisura. No, es una cosa muy sensible. Sí, yo lo digo, eso no me parece nada sensible. No, a mí me parece sensible. A mí sí, a mí lo que me parece sensible es que hayamos estado viviendo tanto tiempo, y te lo juro, yo sé que es sensible, y también me meto porque no me importa. Yo quiero tener la verdad de todo, porque si no, de lo contrario... Pero recuperaron un nieto. ¿El último señor? Y sí, es un nieto recuperado. ¿Estás seguro? Bueno, es lo que me... Quiero estar seguro de todos los nietos. Quiero estar seguro de todo. Porque la forma que hablan en realidad no hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de derechos humanos. Están haciendo política. Mentira es la última verdad. Oh. sin palabras. Aparte, no quiero sonar ofensivo, pero es estúpido. Están haciendo política. Siempre hacemos política. Siempre se hace política. No sé qué quiso decir. No, está loco. Tal vez hay que informarle que tanto las madres como las abuelas como hijos, las tres agrupaciones a las que hace mención él, trabajan con el equipo argentino de antropología forense. Ajá. ¿Está bien? Sí. Que es reconocido mundialmente. Por eso. En cuanto a encontraron huesos en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, en Croacia, lo llaman a ellos. Y trabajan con las bases. No te calenté, tranquilo que te hace mal, boludo. Con las bases informáticas de todos lados. De hecho, se hizo una recolección de datos genéticos de toda la gente que denunció desapariciones y se cotejan con esos datos. Entonces no puede ser tan malintencionado. No está mal mentalmente, no tener algún problema psíquico, boludo. A mí me parece que tiene mala intención. Y o una mezcla. Y Fantino, entre cuando él le dice el tema de la comisura. ¿Se la viste? Yo no la vi. El tema de la comisura de los labios. Y después cuando le dice, pero recuperaron, es como que le está tirando todo centro. Y la obsecuencia del entrevistado con el entrevistador. Y no lo frenó, lo tenía que frenar seco. Hay que pararlo, porque de eso no se vuelve. No. Una vez, no. ¿Está bien? Si de eso no se vuelve. Cuando decís cosas en relación al proceso militar, cuando decís cosas sobre las abuelas, todo, no hay vuelta atrás. Yo coincido con vos. No hay pedido disculpas posible, no hay nada. Dos shows le suspendieron, ¿no? Le suspendieron a Cacer, uno en Tucumán y uno en Salta, por este tema. No está mal. Que bueno, no por mal, suerte, no por mal. Suerte, ellos tienen a Casero, nosotros tenemos a Capusotto. Esa es la gran diferencia. Armaste, fomentaste la grieta, pero bueno, en este caso te doy la derecha. Vamos ahora con la musiquita. Sí, me dejás decir otra cosita. Dale. Ahora va a sonar Llueve sobre mojado, que es un disco que a dúo hicieron Fito Páez y Joaquín Sabina. Y recuerdo una anécdota de Fito Páez en un aeropuerto que se acercó, si no me equivoco, Daniel Ambrosino, ese que tiene un corte para arriba de intrusos. Sí. Y él estaba pesado y le preguntaba por los hijos, no sé con quién salía la mina. Y le dijo, sos un vampiro, sos un murciélago, no sé qué le dijo. Si no te corres acá adelante, te doy una trompada. Yo hubiese preferido que se la dé a ese imbécil. Vamos a escuchar la música. No se adaptan al frío, muy bueno. De enamorados, bla bla bla bla bla.

Dale. Gracias, Manu. Ginóbili anunció su retiro del básquet. El mejor basquetbolista argentino de la historia anunció este lunes de manera oficial su retiro de la actividad a los 41 años. El bahiense cosechó en su carrera una medalla olímpica de oro, otra de bronce, 4 anillos con los Spurs, una Euroliga, una liga italiana y encima es un tipazo. Pulgar para arriba, Manu. ¡Vamos, Manu! Batman preparado para comandar una nueva aventura solidaria. El Batman solidario, emblema en la ciudad de La Plata, se reunirá este miércoles en el Hospital Sor María Ludovica, donde junto a un grupo de personas comenzarán con las obras en sala de 5 y 6 del nosocomio. ¡Vamos, Batman, todavía! ¡Pulgar para arriba! Tras la fumata de marihuana, renunció la ministra de San Luis. La ministra de Educación de la provincia de San Luis, Natalia Espinosa, así se llama, anunció el pasado lunes que presentó su renuncia después de este fin de semana se viralizara un video en el que aparecería fumando marihuana. Pural para abajo, soqueta. Un barrendero en Pilar le salvó la vida a un nene practicándole RCP. Un barrendero de 27 años que estaba trabajando en Pilar le salvó la vida a un nene de 2 años al practicarle RCP y lograr que pudiera volver a respirar. Según trascendió, el hombre escuchó los gritos de una madre desesperada porque su hijo había tenido convulsiones y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Hermoso. ¡Pulgar para arriba! ¡Pulgar! ¡Me cayó chino! Ya está, ¿eh? A ver. Un DT le metió una patada a un rival, que no es la primera vez, pero bueno, es para destacar negativamente. Y una cosa de loco lo que pasó en Rumania. El encuentro estaba 1-1 y a poco del final, un jugador del local se escapó por la parte derecha y para frenarlo, el DT rival no tuvo mejor idea que tirarle una patada. Pulgar para abajo, imbécil. Salarial que estamos teniendo y que yo confío en poder solucionar lo antes posible, pero también ha habido toda una campaña que se ha montado en esto. Esta campaña no la han hecho los gremios docentes universitarios, sino esa alianza kirchnero-trotskista que en diciembre tiró 14 toneladas de piedra, desinformando, diciendo que la universidad está desfinanciada, Luis, desde que asumimos nosotros con un presupuesto de 51.000 millones de pesos para el sector universitario, hasta el presupuesto que estamos ejecutando, 103.000 millones, ha habido un aumento del 105% contra una inflación del 95%. Ah, ahora lo comprendo todo. Thank you. Allá, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, jugala, que es gratis. Uy, uy, nos rompieron el ojo. Economía, en jugala que es gratis. Pero no es para que vos cambies el valor del tipo de cambio, porque nosotros necesitamos que el tipo de cambio entre oferta y demanda sea tal que la tía deje de comprar dólares y que el turismo deje en lo cadete de viajar a Itaparica y a South Beach. Entonces, ese es otro tipo de cambio que no es 30. Uy, uy, nos rompieron el oro. Economía, en jugala que es gratis. ¿Cómo insistís con el Goñán, eh? ¿Te gusta? ¿Tenés un convenio con el ex barbudo o...? Entre esa y la del... ¿Cómo es que había dicho? El puré de zapallo. Que había acostumbrado a comer puré de zapallo y pollo. ¡Qué bárbaro! Qué gente hermosa, es gente linda de espíritu. Para escuchar y hacer estos micros y reírse porque nos matan. ¡Qué hijos de puta! Escuchá, ¿me dejás decir algo? Vale. Sonó el Piti. Sí. Hace poquito hubo un episodio muy particular y muy desagradable que le pasó en la cárcel y se difundió en los medios gráficos. Ajá. No se puede ser tan basura, tan sorete de difundir esa noticia. No sé si estás al tanto de lo que te digo. Le pasó algo en el organismo. Sí. Más precisamente en la oreja. Ajá. Es desagradable la noticia y yo no puedo creer como un medio gráfico como Clarín o El Día, no sé qué mierda fue, sí, difundió esa noticia, me parece desagradable, que roza lo inhumano, ya no hay empatía, no hay nada, así que tenía ganas de decirlo. Y aguante el Piti. Deberíamos redefinir qué es noticia en los medios nacionales. Sí, pero no vamos a llegar a ninguna conclusión. No vamos a llegar a ninguna conclusión. ¿Y querías decir algo sobre Mirtha? ¿Puedo no, yo? Dale. Yo que le deseo la muerte. No, que vaya espacio al cielo de los abuelos, no seamos tan malos. Si es que existe, que vaya. Calla donde quiera para que se vaya. Pero bueno, la mencionamos y le evocamos. Bien. Argentina en el último año devaluó, sí, 86% la moneda. Es el país que ocupa el primer puesto. México 86. Y Turquía es el país que está más cerca, que devaluó el 62. Vamos, que caiga Turquía, así no supera. Desde octubre, sí, de 2015, cuando se fue Cristina, que el dólar estaba oficial en 9 y 14, y 14 el blue. Qué linda aquella época. ¿Te acordás del blue, el paralelo? ¿Te acordás? No existe más. Pasó 14-16 y ahora 32,70. Argentina es el primer país que pide. ¿Viste que tuvimos el salvataje, este blindaje que hicieron? Sí. El FMI que adelantó plata. Sí. Bueno, resulta que la plata que teníamos para todo 2018. Ya se gastó. Ya se gastó. En estos dos meses se gastó poniendo 100. Fuera de joda, Rodo. Tiene que ser un chiste. Poniendo 100 millones de dólares por día. ¿Te acordás que lo habíamos hablado? Entonces lo que pidió. No hay más. Lo que pidió ahora es la plata para el 2019. Bajamos, es precavido. Ponerla ahora. ¿Para qué? Para tratar de frenar el dólar. Y en realidad es poner más guita en la bicicleta para que se la vuelvan a llevar. En la bicicleta de Shakira. Es increíble. Por otro lado. ¿Hay más lados? ¿Más lados negativos? Por favor. El Banco Central ayer determinó que va a sacar una línea de créditos blandos. Para financiar la obra pública. Porque resulta que las empresas que estaban a cargo de la obra pública, sí, están todas acusadas de coimear al Estado. Cuando en la gestión anterior. Sí. Pero son los mismos que hacían negocios hace 30 años y son los mismos que están de los dos lados del mostrador ahora en el gobierno de Cambiemos. Ah, ahora lo comprendo todo. Claro. Qué confuso. Entonces, estas empresas sospechadas de corrupción van a recibir la plata del Banco Central con créditos blandos. O sea que lo vamos a terminar garpando nosotros, dándole una mano para que ellos puedan volver. Bueno. Y además tampoco están generando trabajo porque la caída en el empleo por la obra pública es cada vez mayor. Está raro. Está cíclico, está difícil de salir. No sé cómo vamos a hacer para llegar a diciembre. Y en diciembre no sé lo que va a pasar. Desde este momento espacio recomendamos terapia. Pero terapia también hay que pagarla. Y no es fácil y no todos tenemos acceso. Pero bueno. Mejor vengan y escúchennos a nosotros. No sé si vamos a ayudar tanto con estas informaciones que estás tirando, pero bueno. Hacemos lo que podemos. Tenemos saludos para los oyentes que se comunicaron. Tenemos saludos acá. Nos mandaron mensajes. Daniel, Soledad, María, Mabel, Micaela, El Colo, Ileana y la tía Sonia de la Ciudad Feliz, de Mar del Plata. De Mar del Plata. Que andamos en Alpargatas. Que siempre nos escucha. El tema que salió elegido para el cierre. Redoblante. ¿Cómo se llama el tema? No sé, yo le puse lo que me dijiste vos anoche. ¿Sabés que le buscaría? Decir que. Siempre, no, ya lo voy a. Después lo voy a buscar. Es un tema de Calle 13. Sí. Que es muy lindo. Que protagoniza.

Estamos terminando. Nos vamos a despedir, nos vamos a volver a encontrar. ¿Cómo te sentiste? ¿Te divertiste? Yo todo el tiempo. ¿Rodo, bien? ¿Sale ameno? ¿Sale entretenido? Expreso. Porque a veces se nos duerme, Rodo. Expreso mi estado de ánimo con la sonrisa. Claro, sí, soy muy influenciable. Rodo, por momentos cabecea ese programa, durmió mal anoche y después le pedimos una devolución. Generalmente nos sonríe y dice, y puede zafa, mejorar, puede zafa. Mejorar. Zafa con Z. Pero lindo, lindo, hermoso. Bien. Nos encontramos el próximo miércoles. Si Dios quiere y la iglesia y el Papa Francisco quiere, ojo. Un beso grande a Fran. Yo le mando un beso enorme a Blas. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde.